Transportar las mercancías de un punto a otro no siempre ha sido como lo conocemos ahora. Antes de la llegada de los españoles, nuestros antepasados trabajaban el campo y transportaban lo que producían cargando a sus espaldas las mercancías, con la única ayuda de una banda ancha y gruesa de cuero y un mecate de iscle que sostenía la carga. A estos cargadores se les conocía como tamemes. Posteriormente, con la llegada de los animales de carga, surgió un cambio importante en la comercialización de los productos, porque ahora los que cargaban eran los animales, como acémilas y machos, y los hombres los iban acompañando. Así surgen los arrieros. El término arriero proviene del verbo arrear, que significa incitar a los animales para que echen a andar, para que sigan caminando o para que aviven el paso. Por lo tanto, el arriero es la persona que viaja largos caminos y se dedica a transportar mercancías sobre una bestia o animal de carga. Para Canto de Cenzontles, Gloria Georgina Ramírez Díaz. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero.